solicita tu celo y tu virtud. La frente pues levanta y empuña con valor. Te enseñas la cruz alta de Cristo tu Señor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, jóvenes, y da lucha. A noble lucha llama hoy Jesús tu Salvador. Levántate y proclama los dones de su amor. Si siembra desaliento, sé malo con su voz. Oculta tus lamentos, que va contigo Dios. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, jóvenes, y da lucha.